párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Viene ese coro. Letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay amor. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro comentario del día, nuestro monólogo de actualidad. Empezamos hablando acerca del coronavirus. Tenemos brotes en España, al menos 120. La semana anterior estábamos hablando de 70. Ahora de 120, el incremento es significativo y preocupante. De hecho, en Cataluña se ha retornado en algunos ayuntamientos, en algunas poblaciones, a la fase 2. Ese es el panorama a nivel nacional. Ahora bien, también hay que destacar a propósito que la mayoría de los casos son asintomáticos y que la población más contagiada es la gente joven. Una vez más, nuestro llamado, sumándonos así al reto de las autoridades sanitarias, que debe ser el reto de toda la sociedad, a utilizar todas las medidas necesarias para prevenir el contagio. El uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, la distancia interpersonal. Eso principalmente. A propósito, en el contexto internacional, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que no habrá regreso a la normalidad en el futuro previsible. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general del organismo, ha indicado que mientras los países aguardan una vacuna contra la COVID-19, es necesario llegar a una situación sostenible en la que tengamos un control adecuado de este virus sin cerrar nuestras vidas por completo. Lo que viene a decir que nos tenemos que de alguna forma acostumbrar a convivir con el virus. Casi uno de cada 9 seres humanos sufrió de desnutrición crónica en 2019, una proporción que debería agravarse a raíz de la pandemia de coronavirus, según un informe anual de la ONU que ha publicado este lunes. El reporte elaborado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Desarrollo Agrícola, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de la ONU para la Infancia, más conocido como UNICEF, detalla que la hambruna afectó el año pasado a unos 690 millones de personas, es decir, el 8,9% de la población mundial. En el caso de América Latina, es igualmente alarmante. El hambre afectó a 7,4 de sus habitantes en 2019, lo que se traduce en casi 48 millones de personas desnutridas. El panorama es preocupante porque la pandemia del coronavirus viene a agravar este panorama. Continuamos este monólogo de actualidad donde nos encontramos en la noticia de que el juez Baltasar Garzón será el apoderado, el abogado que va a defender en el contexto internacional al principal testaferro de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Alex Saab. ¿Cómo que dice el viejo refrán? Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Son los hechos los que hablan por sí solos. No es que tengamos la intención aquí de asociar de forma, quizás de forma peligrosa, en el sentido de que estemos asociando al juez Baltasar Garzón con personas inescrupulosas, aunque ya sabemos que también el abogado está para defender al mismísimo diablo, si es posible. Sí, está dentro de sus funciones. Lo que a uno le cuesta entender es que Alex Saab, un hombre que ha estafado a la sociedad venezolana con la permisividad, con el visto bueno del gobierno y que eso va en contra de los derechos humanos, pues ahora el juez Baltasar Garzón, que en su momento se mostró como adalid de la justicia universal, se haya olvidado de aquel concepto. Resulta incoherente. Amigos, cordial saludo. La invitación para que nos acompañen en nuestra edición de hoy. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae el tiempo para hoy. Les recuerdo, martes 14 de julio. Lili, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este martes 14 de julio. Otro día nublado, tal y como lo anunciamos desde ayer en el pronóstico. Esas van a ser las características de la semana. Y hoy entonces tenemos el mercurio ubicado en 28 grados para la máxima y 21 para la mínima. Algo de tregua en las altas temperaturas que hemos experimentado durante estos días. A esta hora en la capital del Turia, 23 grados centígrados. Pronóstico de lluvias, 7%. La humedad, eso sí, sigue muy alta, 81%, así que seguiremos teniendo durante el día esa sensación de bochorno por la alta humedad. La racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Hay alerta activada en nuestra comunidad valenciana. Según la AEMET, hoy predominarán intervalos nubosos con lluvia escasa, mientras que en los próximos días se esperan cielos poco nubosos. No obstante, Valencia no se verá afectado por la alerta naranja en previsión de lluvias y tormentas activada por la Agencia Estatal de Meteorología para este martes en la provincia. No en vano, el pronóstico meteorológico apunta a cielos con intervalos nubosos desde la madrugada hasta las 6 horas, mientras que a partir de primera hora de la mañana las nubes persistirán a la vez que comenzarán a llover, para finalmente acabar con un escenario con nubes. Durante la mañana se producirán lluvias débiles que descargarán un máximo de 0.1 litros por metro cuadrado. Estas mutarán a un panorama sin precipitaciones durante la segunda mitad del día. También es muy probable que se produzcan tormentas a lo largo del día. Así que amigos, ese es el pronóstico del tiempo para este día martes en la Comunidad Valenciana y muy especialmente en la ciudad capital. Pasamos ahora a conocer los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional en $42.07. Estamos hablando del barril de petróleo Brent. Se deja 1,52 puntos. Punto y medio. Y el IBEX 35 sube un punto, lo encontramos en 7.426 puntos. Algún titular que nos dejan también los mercados. La temporada de resultados anticipa un declive del 45% del beneficio del Standard & Poor's 500. Las pérdidas regresan a las bolsas ante el repunte de contagios y la tensión con China. El Banco Central Europeo realiza la menor compra semanal desde el inicio de la pandemia. La banca aprovecha la lluvia de liquidez del Banco Central Europeo para invertir en deuda soberana. Y uno más. Bulgaria y Croacia avanzan en la adopción del euro. Pasamos ahora a conocer la nota ecológica del día. Nuestra nota verde del día de hoy es una nota muy singular, y es que vuelve el dirigible, una aeronave de hace 100 años para llevarnos hasta el Polo Norte de forma sostenible. Una compañía sueca planea para 2023 el primer vuelo de pasajeros en una aeronave híbrida rellena de helio. Durará 36 horas partiendo de la ciudad noruega, de una ciudad noruega con 7 tripulantes y 16 pasajeros que habrían pagado 90 mil euros por cabina. Llevar un dirigible con pasajeros al Polo Norte en 2023. Ese es el objetivo de la empresa sueca Ocean Sky Cruise, que pretende convertirse en la primera aerolínea de dirigibles comerciales del siglo XXI. Es mirar hacia atrás para avanzar, explica Gonzalo Jimeno, director de la agencia de turismo de lujo Elephant Travel, que fletarán el primer vuelo español y embajador de OSC en España. Se refiere al plan para resucitar estos aparatos como un medio de transporte viable casi un siglo después de su desaparición. Los dirigibles vivieron su era dorada entre 1912 y 1936. Eran entonces aeronaves lujosas, capaces de recorrer distancias imposibles para los aviones. Pero el accidente de Hindenburg, que se incendió en 1937 al llegar a New Jersey procedente de Alemania, fue un golpe que no pudieron superar. Se convirtió en el primer accidente aéreo de importancia registrado por las cámaras y sus competidores. Las incipientes empresas que apostaban por los aviones aprovecharon aquellas espectaculares imágenes para meter en el cuerpo de los posibles clientes el miedo a estos navíos. Se supera entonces esa historia y vuelve el dirigible como una opción de transporte sostenible y respetuoso del medio ambiente, prácticamente un siglo después. Me imagino que con todos los errores corregidos de aquella versión, en pleno siglo XXI. Claro. Imagínense ustedes, entonces ahora, al momento de planear un viaje, además de los aviones, un viaje por aire nos referimos, también tendremos la opción a partir del 2023,

Grupo Territorio. Tus productos latinos con el más seguro y cómodo servicio. Territorio Latino, Mercado de Torrefiel, puesto 28. Ahora también con frutas, vegetales, verduras y servicio delivery, llamando al 617-627394. Y Territorio Charcutero, quesos blancos, embutidos y más. Calle Matías Perelló 25, de lunes a sábados, de 17 a 20 con 30 horas. Delivery en Valencia, Catarroja y Torrente, al teléfono 635-11-2800. Grupo Territorio, siempre contigo. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Si hoy tengo la deuda más grande, yo tengo el amigo más rico del mundo. No tiene un Ferrari ni relojes grandes, él anda descalzo cuidando a los suyos. Me puedo enfrentar más grande enemigo, que aunque le he fallado, él lo enfrenta conmigo. Ay, puede sostener la teoría de todo, y te está pidiendo que seas su amigo. Sin duda, y Dios te alumbrará, derrotará la oscuridad. Con mis luciérnagas vendrá para que puedas caminar y tu camino tenga sentido, porque Él sabe que has orado y está contigo. Así es, mi Fabián. Aquí está con nosotros. Y seguirá, Felipe. Seguirá. No importa si llevas los zapatos rotos, Dios no ve perfiles ni te pide fotos. ¿Qué tal, ah? Si tienes un campo de golf o una choza, necesitas llegar a donde posas. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Sí, no hay enfermedad que ante Él se levante. No, Él es el doctor, el más grande del mundo, y te está diciendo que te ha perdonado. Ay, Dios te sanará, derrotará la enfermedad. Puedes pararte a caminar y respirar su sanidad. Tranquilo que Dios te escuchará, tus oraciones viajarán. Estamos escuchando a Felipe Peláez, que nos trae una canción. Bueno, el tema de la música cristiana ha venido en ascenso, especialmente en América Latina, y de hecho ya tiene una categoría en los premios Grammy. Y aquí Felipe Peláez se aproxima a esta música tan particular. Dios puede quitar tus más grandes pecados. Es una canción que interpreta Felipe Peláez con Luis Fabián. Él es el doctor, el más grande del mundo. El amigo más rico del mundo, se titula la canción. Y es una aproximación a la música cristiana por parte del cantautor Felipe Peláez. Dios te sanará, derrotará la enfermedad, puedes pararte a caminar y respirar. Contiene un mensaje de compañía en estos tiempos tan complicados, de desesperanza, de tristeza por lo de la pandemia. Un mensaje de fe. Debo decirle que ya está disponible en Spotify, en Music, igualmente en Claro, en YouTube, bueno, en las distintas plataformas. El amigo más rico del mundo, Luis Fabián y Felipe Peláez. Actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. Cuando yo te hacía pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo fila mientras que tú inventas dar pam, pam, pam. Y cama suena y suena. La canción se titula La Cama y es Karol G. Es noticia porque tiene coronavirus. Tendencia en las redes sociales. Karol G. Ya viene el boletín de actualidad en el Café Mañanero. Estábamos esperando para conectarnos a través de Instagram, como ya lo venimos haciendo. En cualquier caso, en el transcurso de nuestro programa, les llevaremos alguna edición a través de las redes sociales. Verano 2020. Verano 2020. Latinos FM. Este verano. 2020 en Latinos FM. Latinos FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Boletín de actualidad en el Café Mañanero. Pedro Sánchez apuesta por un acuerdo europeo para afrontar el impacto económico del coronavirus. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en La Haya con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, en el marco de la ronda de entrevistas que está manteniendo con sus homólogos europeos antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará la próxima semana. Por otra parte, Sanidad ha notificado más de 160 contagios en las últimas 24 horas y al menos 7 muertos en los últimos 7 días. El Ministerio de Sanidad registró este lunes 164 nuevos positivos en las últimas 24 horas en comparación con los 333 del pasado viernes, lo que sitúa en 255.953 las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus. Hasta 1.975 personas han iniciado síntomas de COVID-19 en las dos últimas semanas, de las que 683 se han producido en los últimos 7 días. Salvador Illa, ministro de Sanidad, se pronunció al respecto. Así es, tenemos ya también las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también más adelante vamos a estar escuchando al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, porque el tema es preocupante en España en lo que tiene que ver con los rebrotes del coronavirus. Escuchemos a Salvador Illa, ministro de Sanidad. Insisto, ha comparecido ante los medios de comunicación para referirse al panorama del COVID-19 en España. Ja portem 10 anys d'energies que en té el nostre país, que en té moltes d'energies contingudes. Bueno, Lili, si no traduces allí la tenemos difícil. En cualquier caso, intentaremos escuchar más adelante a Salvador Illa, insisto, ministro de Sanidad. Pasamos entonces a escuchar a Fernando Simón, que creo que sí lo tenemos. Sí, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, avisó de que el nuevo coronavirus sigue circulando en España, como así lo demuestran los 120 brotes activos que hay en la actualidad, aunque no todos preocupan y que afectan a 2.139 casos. Escuchémosle. Si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo correctamente o no los seguimos protegiendo correctamente, podemos llegar a tener brotes con un gran impacto sobre el sistema sanitario y sobre la salud real de la población. Si nuestros grupos vulnerables no se siguen protegiendo correctamente o no los seguimos protegiendo correctamente, podemos llegar a tener brotes con un gran impacto sobre el sistema sanitario y sobre la salud real de la población. Un comentario adicional ha hecho Fernando Simón a propósito de las imágenes de Cádiz en el día de ayer. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Así es, se refiere a las celebraciones del equipo de fútbol del Cádiz que ha ascendido a Primera División y eso ha sido motivo de celebración por parte de los seguidores. Unos deportes y me encanta celebrarlo, pero este año lo voy a celebrar de otra manera. Si el Zaragoza sube a primera, lo celebraré de otra manera. No me juntaré con otros maños. Yo creo que tenemos que ser conscientes. Tiene muchas opciones, que lo sepáis. No creo que sea mucho menos divertido celebrarlo de otras maneras alternativas. Hay formas. No es necesario juntarse 5.000 personas para celebrar un ascenso. Se pueden juntar de 10 en 10. No es necesario juntarse y además sin utilizar medidas de precaución. Mantener ciertas distancias, procurar no abrazarse demasiado. Cuando no se mantiene esta distancia, es utilizar mascarillas. Pero cuidado, cuando se utilizan mascarillas en estas circunstancias, es utilizar mal. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que no es cuestión de no hacer cosas divertidas, cosas que nos interesan, no celebrar las cosas, es hacerlo de otra manera. No estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad. Fernando Simón, esto lo podríamos catalogar como los nuevos protocolos para celebraciones. Continuamos abordando los principales temas del día aquí en el boletín de actualidad del Café Mañanero. Más de el 20% de los bares y restaurantes siguen cerrados al inicio del mes de julio. El 21% de los bares y restaurantes de España, el 33% en el caso de Madrid, permanecen cerrados al inicio de julio y la actividad del sector en las zonas más dependientes del turismo extranjero se sitúa entre un 60 y un 70% por debajo del año anterior, es decir, de 2019. Así lo indica el estudio semanal de la Federación Española de Empresas de Distribución a Hostelería y Restauración, que sigue la actividad de esta industria desde que comenzó la desescalada tras la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y durante la nueva normalidad. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración. Grande Marlaska defiende la cooperación para combatir a las mafias que trafican con personas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reclamó a la Unión Europea y a los países africanos ribereños del Mediterráneo un esfuerzo estructural y a largo plazo de cooperación que permita la adopción de un enfoque global del fenómeno migratorio en el que todas las acciones que se lleven a cabo formen parte de un todo, como mejor modelo de prevención y lucha contra las redes de tráfico de migrantes que operan tanto en este mar como en el océano Atlántico. Grande Marlaska participó en una reunión telemática con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Malta, así como los de Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, en la que también intervinieron los comisarios europeos de Asuntos Interiores Ylva Johansson y de Vecindad y Ampliación Oliver Barelgi. Por otra parte, también hay que anotar que Estados Unidos deportó a inmigrantes indocumentados contagiados con COVID-19. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos fletó cientos de vuelos con inmigrantes deportados enfermos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, según indica una investigación de The New York Times y el Marshall Project. La investigación muestra cómo las condiciones de hacinamiento de algunos centros de detención de inmigrantes, la escasez de pruebas y el hecho de que los traslados se mantuvieran desde marzo ha hecho que el ICE extendiera el virus tanto dentro como fuera de las fronteras de los Estados Unidos. La actualidad de América Latina. Empezamos la actualidad de América Latina con una noticia que relaciona a España, y es que España ha advertido a Venezuela sobre las elecciones limpias o desconocimiento de la Unión Europea. Las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela deben ser democráticas, legítimas y limpias para poder reconocer su resultado, urgió este lunes la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, tras una reunión con sus pares europeos. Las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela deben ser elecciones democráticas, legítimas y limpias como garantía para que la Unión Europea y sus Estados miembros puedan reconocer el resultado, aseveró. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, avanzó su intención de convocar una reunión del Grupo de Contacto Internacional con otros actores clave, como el Grupo de Lima, según la canciller española, para abordar las elecciones parlamentarias venezolanas. Y como ya se lo contábamos al principio de nuestro programa, el juez Baltasar Garzón defenderá al testaferro de Maduro. El empresario colombiano Alep Saab, testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, contrató los servicios del ex juez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a Estados Unidos que afronta en Cabo Verde, confirmó este lunes a la agencia EFE el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro. Garzón integrará el equipo legal del empresario y lo defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde, tanto ante organismos judiciales internacionales como de ese país insular de África Occidental. Continuamos en la región y hablando de la pandemia. Bogotá ha reinstalado la cuarentena y Venezuela ha prohibido vuelos por un mes. Bogotá, principal foco del COVID-19 en Colombia, volvió el lunes a una cuarentena estricta pero escalonada en la mayoría de sus barrios para tratar de contener la pandemia que se expande a un ritmo de más de 2.000 casos diarios en la ciudad y que hoy debe superar los 50.000 contagiados. Mientras tanto, Venezuela extendió la prohibición de vuelos comerciales por la pandemia del nuevo coronavirus durante 30 días más hasta el 12 de agosto, manteniendo restricciones que comenzaron a aplicarse en marzo, informó la autoridad aeronáutica. Escuchemos al ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, hablando acerca de cómo avanza el control de la enfermedad en Colombia. Protocolos que garanticen el lavado de manos cada 2 horas, demarcando. Presentando las eventualidades en las diferentes ciudades del país, podamos actuar, sino también desde el inicio se tuvo un plan de preparación específico para la formación de recurso humano idóneo y con capacidad para abordar, obviamente, una situación de emergencia. Era clarísimo que nosotros no íbamos a tener nunca los números de médicos intensivistas que se requieren para una expansión de esta naturaleza. Si nuestro plan era pasar de 5.346 camas de cuidado intensivo a más de 10.000, prácticamente nos tocaba duplicar el número de especialistas en cuidado intensivo, lo cual es imposible dado que un intensivista requiere al menos 5 años para su formación. Ningún país del mundo ha tenido esa capacidad. Por esa razón, se elaboró todo un plan de contingencia para la capacitación y formación de recurso humano. Para formar y capacitar médicos anestesiólogos, médicos cirujanos, médicos internistas, enfermeras profesionales, terapeutas, auxiliares de enfermería y darle las competencias para poder generar esas capacidades de atención. Todo, vuelvo y repito, en el ámbito de una situación de emergencia. Bajo este, con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, bajo el apoyo de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo o de Cuidado Crítico, bajo el apoyo de la Universidad Nacional, de diversas universidades, hemos venido formando esas capacidades a través de cursos virtuales, de entrenamientos in situ también, y hemos podido formar 16.000 capacitaciones en un lapso absolutamente récord, presidente, de 3 meses. También con el apoyo de diversas entidades estamos haciendo asistencia técnica para la capacitación para la puesta en marcha de unidades de cuidado intensivo e incluso, como lo decía hace unos días, desde la propia Superintendencia de Salud, el superintendente se encuentra acá. Hemos podido tener la capacidad de enviar equipos específicos para poder apoyar en hospitales intervenidos la puesta en marcha de unidades de cuidado intensivo. El médico Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia, explicando cómo Colombia ha adaptado su sistema sanitario a las circunstancias creadas por la pandemia de la COVID-19. Avanzamos con noticias del mundo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Los ricos piden impuestos. Más de 80 multimillonarios instaron el lunes a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos inmediatamente y de forma permanente a los más ricos para ayudar a financiar la recuperación tras la pandemia de coronavirus. En una carta abierta publicada antes de la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 y de una cumbre europea extraordinaria, el grupo que se hace llamar Millonarios por la Humanidad afirmó que los más ricos tienen un papel fundamental que desempeñar para sanar al mundo. Pasamos al apartado deportivo. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes, donde empezamos con la Liga Española de Fútbol, que tiene al Real Madrid a un paso de coronarse campeón. Adolfo Jiménez del Río. Con los partidos que restaban de la jornada 36 de la Liga Española, donde vimos dos espectaculares encuentros. Uno protagonizado por el Villarreal, que en su casa en la Cerámica cayó ante la Real Sociedad 1-2 y quizá lo obliga a seguir luchando para mantenerse en puestos europeos, cosa que ha logrado la Real Sociedad. Y el Granada, que recibía al Real Madrid, al líder de la liga, y que parecía ser que en el segundo tiempo le había podido sacar no solamente el empate, sino quizá la victoria. Y es que un Real Madrid que tuvo en el primer tiempo dominado el encuentro, en el segundo pareció dilucidarse. De todas maneras, la defensa se fortaleció y logró sacar esta victoria que le da un paso más para alcanzar el título. Y el TAS, que ha tomado una decisión, y es levantar la sanción que le tenía al Manchester City, y podrá jugar las próximas ediciones de la Champions. Y sin distanciamiento social se celebró la gran fiesta del ascenso del Cádiz a la primera división. Problema para generar polémica a nivel nacional. Y los 35 años de la apoteósica victoria de Lucho Herrera, que se cumplen precisamente en el día de hoy, donde ganó la etapa 14 del Tour de Francia. Y la figura del día, el futbolista Musa Juwara, un chico de 18 años, nacido en Gambia, y que ahora es noticia porque jugando con su equipo le hizo un gol al Inter de Milán. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Es el momento del entretenimiento y la cultura en el Café Mañanero. Empezamos con noticias que tienen que ver con la actriz Naya Rivera. Así es, la lamentable noticia que se presumía, pues se cumple. El cuerpo sin vida de la actriz Naya Rivera, una de las protagonistas de la serie Glee, fue hallado. Recordemos que en días pasados comentábamos aquí en el programa acerca de ese accidente mientras compartía las vacaciones con su hijo. Se habría lanzado al lago y el niño habría visto, y era lo que el niño describía. Se aspiraba, se tenía la esperanza de que se consiguiera con vida a Naya, pero eso no ha sucedido. Se han cumplido los peores pronósticos. Ha sido hallado el cuerpo sin vida de Naya Rivera. Acapara los titulares de los principales periódicos de Estados Unidos y de América Latina. Es noticia mundial. Así es. Se implementó una búsqueda intensa en los últimos días, pero las previsiones eran esas, ¿no? Los presagios. Sí, por todas las características de lo sucedido, lo que narraba su pequeño hijo. Recordemos que estaba en compañía de su pequeño hijo de 4 años. Había un tanto allí, un cono de sombra con respecto a la veracidad de la información que ofrecía el pequeño, considerando, bueno, que estamos hablando de un niño de 4 años, ¿no? Entre lo que pudo ver y lo que describía. Pero al final ha resultado tal cual. Y la verdad lo lamentamos muchísimo porque es una joven figura de la actuación que venía siendo pues una carrera interesante, importante, y además madre que deja a un niño de 4 años huérfano, ¿no? Como les decimos, se cumplieron los peores presagios. El cuerpo sin vida hallado por las autoridades en la zona del lago Piru, en California, es de la actriz Naya Rivera, una de las protagonistas de la serie Glee. Así lo confirmó la oficina del sheriff del condado de Ventura, la zona al noroeste de Los Ángeles, donde fue vista por última vez la intérprete de 33 años. Rivera estaba nadando junto a su hijo y desapareció, desatando una intensa búsqueda de 6 días que terminó en tragedia. De acuerdo al capitán Eric Bushow, el cuerpo de la actriz de origen puertorriqueño fue hallado flotando en la parte noroeste del lago, el lugar de descanso a donde había acudido con su hijo de 4 años. Allí alquiló una embarcación, un pontón, y salieron juntos a nadar. El niño alcanzó a regresar al barco, donde fue encontrado dormido sobre la cubierta.

platos típicos, menú diario y gran variedad de ensaladas de frutas. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero, vamos con el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río, lo teníamos pendiente y en breve vamos a estar ya con la internacionalista Corina Cortés. Y en el tema político del día tenemos la contundente victoria del Partido Popular en Galicia y el crecimiento del PNV en el País Vasco. Y es que, ante todo pronóstico, Alberto Núñez Feijóo nuevamente es revalidado por cuarta vez consecutiva y con mayoría absoluta en Galicia como presidente de esta comunidad. Y en el País Vasco, el PNV se ha fortalecido, pero hay un damnificado y se trata nada menos que de Unidas Podemos, que ha caído contundentemente y prácticamente no le da opciones de tener ningún representante ni en Galicia ni en el País Vasco. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esto un golpe también para el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos? Y también nos preguntamos, ¿es buena idea de Pedro Sánchez fortalecer una coalición en la cual uno de sus brazos está temblando regionalmente en cuanto a votos y fortaleza política? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos en el Café Mañanero ya con la internacionalista Corina Cortés. Hay varios asuntos para tratar. Vamos mal de tiempo, pero vamos a intentar con brevedad abordar todo y que no se nos quede nada. Empezamos saludando a la internacionalista. A ver, Lili, ¿qué me decías? Saludamos entonces a la internacionalista Corina Cortés, les damos los buenos días y la bienvenida y además le comentamos a nuestro público que esta entrevista vamos a realizarla vía Instagram Live, es decir que además de seguirla en la FM, quienes quieran conectarse a través de nuestra cuenta @latinosfmvlc, ya estamos conectados con Corina Cortés en Barcelona. Buenos días, Corina, bienvenida una vez más al Café Mañanero. A ver si le alcanzamos a escuchar. Ahora sí, una vez más, buenos días, Corina, bienvenida. Ajá. Hola, buenos días, que decía que un gusto verlos por fin así en persona, en vivo, ¿eh? Muy sí, bien. Hoy sí estamos conectados completos y es un gusto tenerte con es nosotros. Así. Bien, empezamos. Hoy nos hemos despertado con la noticia de que el ex juez Baltasar Garzón va a ser el abogado del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saad, el polémico Alex Saad. Recordemos, estamos hablando de un personaje que ha sido solicitado en extradición por parte de los Estados Unidos y que ha sido detenido en Cabo Verde. Particularmente, ¿qué opinión le merece de que el polémico ex juez Baltasar Garzón asuma la defensa internacional de Saad? Mira, realmente la trascendencia que tiene, yo no le daría la relevancia que le están dando a través de los medios de información, porque todo lo que está acompañando a Alex Saab en este momento es mucho más delicado. Hay muchos estados que tienen el ojo puesto en estos momentos acerca de cuáles son los bienes que se están manejando. Estados Unidos ha hecho mucha presión, está ejerciendo muchísima presión sobre el tema, y diría que es una cosa más mediática que efectiva. O sea, todas las personas, de hecho, dentro del principio de derechos, todas las personas tienen el derecho a una legítima defensa, todo el mundo tiene derecho a estar representado ante un tribunal, y hasta que no hay una sentencia definitivamente firme, cualquier medio de prueba que se pueda presentar para una presunción de inocencia es válida. Sin embargo, en este momento yo diría que no tiene todas a su favor, independientemente de quien lo represente en este momento. De todo caso, Corina, es importante recordar el pasado del ex juez Baltasar Garzón, cómo se convirtió en el adalid de los derechos humanos a nivel internacional y presionó hasta decir no más para llevar a la cárcel a Augusto Pinochet. Hoy defender a Alex Saab, recordemos que tiene de fondo defender a Nicolás Maduro. Encontramos aquí una gran contradicción por parte de Garzón, ¿no? Cómo en su momento, pues, luchó para poner tras las rejas a Pinochet y ahora, pues, prácticamente defiende a otro dictador, porque hay que reconocer, Nicolás Maduro es un dictador. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Eso forma parte del ejercicio de nuestra profesión, nos guste o no. Muchas veces tenemos que, como te decía, todos los abogados decimos, toda persona tiene derecho a una legítima defensa y tiene derecho a una legítima representación. No, en eso estamos de acuerdo. Yo diría que la diferencia entre Augusto Pinochet en este momento y en este caso Alex Saab es que no estamos hablando de la misma figura política. O sea, no estamos hablando de Nicolás Maduro, estamos hablando del testaferro de Nicolás Maduro, estamos hablando de alguien que también tiene vínculos con figuras colombianas y no la figura como puede ser en el caso de Augusto Pinochet, que en este caso si tendríamos que ver cuál es el balance estaríamos hablando Pinochet-Maduro, que sí serían los mismos personajes. Entonces habría que ver qué es lo que le han ofrecido a Garzón en este momento y sobre todo cuáles son los pactos de caballero que se están manejando detrás de bastidores. Siempre que se hace este tipo de eventos a nivel internacional y este tipo de juicios, yo me suelo hacer esa pregunta. ¿Cuáles son los pactos de caballero que se están manejando? ¿Cuáles son los pactos de silencio que también se comienzan a realizar? ¿Y qué es lo que hay detrás que puede involucrar al mismo Garzón? Sí. Dentro Lili, de cada uno de esos juicios. Lili, hoy veíamos que España advertía a Venezuela, ¿no? Elecciones limpias o desconocimiento de la Unión Europea. Así es, Corina. Entre los titulares de la mañana de hoy precisamente comentábamos ese, que la Unión Europea, que España está advirtiendo que de no cumplirse con los parámetros de transparencia y de las elecciones legislativas fechadas para el próximo 6 de diciembre, pues la Unión Europea no está dispuesta a reconocer el resultado. ¿Qué lectura haces de esta advertencia hecha a estas alturas del mes de julio? Bueno, fíjate, ya se están adelantando los acontecimientos, por lo tanto, saben de antemano que esto se puede dar. Ya nosotros la semana pasada habíamos hecho referencia a que el impasse que se había dado con respecto a la representación de la Unión Europea en Venezuela tenía que ver con estas elecciones. Si se da el caso de que no se reconocen estos resultados electorales porque no existe transparencia en el ámbito de derecho internacional, se le llama el desconocimiento de gobierno. Es decir, que para la Unión Europea no solamente es que no hay transparencia en el ámbito electoral, sino que es prácticamente un golpe de Estado. Los estados de facto, existen dos tipos de estado de facto. El primer estado de facto se da cuando hay una ruptura del hilo constitucional, ya sea porque los militares asumen el poder de manera interina o de manera temporal hasta que se restablecen las instituciones, y la otra es en estos momentos, en el siglo XXI, cuando las instituciones electorales no obedecen los parámetros, no hay transparencia, y por lo tanto no hay legitimidad. Al no darse esta legitimidad, se habla de una crisis institucional, un desconocimiento de gobierno, no de Estado. Esto va a representar rupturas diplomáticas importantes y de hecho puede pasarnos idénticamente como sucedió en el caso de Bolivia con Evo Morales. No nos extrañaría que este también sería un escenario que se podría presentar. Otro tema noticioso con parámetros internacionales, con contexto internacional, es la visita de Bill Richardson a Venezuela. Bill Richardson, ex gobernador y ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, viajará a Caracas en una misión humanitaria que lo llevará a reunirse con Nicolás Maduro. Se dice que entre los titulares que Bill Richardson irá a Venezuela para negociar con Maduro la liberación de estadounidenses detenidos. ¿Podrías explicarnos de qué se trata y qué tanto podría lograrse en esa reunión? Claro, fíjate, eso se le llama representaciones diplomáticas para la negociación bilateral. En este caso, cuando hay ciudadanos de un estado, por ejemplo, en este caso de los Estados Unidos, cuando hay ciudadanos que en estos momentos se encuentran o detenidos o se han visto vulnerados en sus derechos fundamentales, el estado involucrado o el estado afectado suele enviar un representante, y estos representantes suelen ser ex representantes de organismos internacionales por el grado de envergadura o el grado de importancia política que pueden tener, y se negocia directamente con la administración para, no solamente para la liberación, en el caso de que sea la liberación, también para conocer cuál es el estatus de estos ciudadanos, cuál es el expediente que se encuentra levantado, si estando detenidos se están respetando sus derechos y garantías fundamentales, porque fíjate que todo detenido también tiene que ser reconocido sus derechos humanos fundamentales y no se les puede violar. Entonces, el resultado sería de que siendo procesados estos ciudadanos norteamericanos, si hay un expediente que amerita un juicio, pues tener una representación por parte de los Estados Unidos de sus intereses. Y en caso de que no haya ningún motivo para mantenerlos detenidos porque está la presunción de inocencia y no hay pruebas para ser procesados, solicitar su inmediata liberación, y estos funcionarios actúan como salvoconducto para el retorno inmediato de los ciudadanos norteamericanos a su país. No podemos despedirnos, Corina Cortés, sin abordar el tema de los buques iraníes que habrían sido interceptados por los Estados Unidos. Lo hablábamos aquí en el Café Mañanero en su momento. Esa compra que hizo Venezuela a Irán de gasolina, vimos llegar al primer buque, el segundo buque, pero eran cinco, faltaban tres. Esos tres, cuando venían en camino a Venezuela, fueron interceptados por los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con eso? Fíjate, en este caso, los que han sido interceptados es porque se llegó una información al Departamento de Estado norteamericano de que habían sido manejados por el Grupo Revolucionario Iraní. Y el Grupo Revolucionario Iraní es considerado un grupo terrorista por parte de los Estados Unidos, y además se considera que la compra de petróleo, en este caso, ha sido a través de malversación de fondos, ha sido a través de desvío de capitales. Y los Estados Unidos, en este caso, sí puede tener la potestad de interceptar estos buques. ¿Pero por qué los está interceptando? Los está interceptando porque se considera que el resultado del intercambio, o sea, de esa compra de petróleo, el dinero va a estar destinado para este grupo revolucionario iraní. Entonces no estamos hablando de Venezuela directamente, estamos hablando de la relación de conflicto entre Estados Unidos e Irán, que es lo que ellos quieren impedir, que ese dinero vaya directamente a grupos considerados terroristas. A propósito, Corina, ya que estamos hablando de Estados Unidos, se produce un importante encuentro entre Donald Trump y el presidente de México, Manuel López Obrador. Una visita inédita, polos opuestos políticamente. Y luego del encuentro, pues se han surgido que quién ganó, quién perdió. Yo particularmente analizaba que aquí quien perdió fue precisamente la población inmigrante, porque el tema de la inmigración, uno de los asuntos más espinosos, lo pasaron de puntillas. Particularmente, ¿qué lectura hace de este primer encuentro bilateral entre López Obrador y Trump? Mira, yo diría que en este caso López Obrador ha estado asesorado por gente muy inteligente que le está dando a entender que no puede jugarse una confrontación con los Estados Unidos, sobre todo en la situación que existe actualmente en frontera. El tema migratorio sí es un tema bastante espinoso, pero tenemos que tomar en cuenta que lo que pasa en frontera no es nada más el tema migratorio. Nosotros estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de desaparición forzosa de personas, que se da constantemente. O sea, el muro, si bien como se le conoce como el muro de la vergüenza, y yo no estoy de acuerdo con ese muro, también hay otras historias detrás que no se pueden dejar a un lado. Otra de las razones por las cuales se está dando el encuentro es meramente económica. La crisis del coronavirus, recordemos que cuando Trump asume la presidencia, se cerraron una serie de empresas multinacionales mexicanas, se subieron los impuestos, se decidió establecer una política proteccionista por parte de los Estados Unidos con respecto a la importación y exportación, sobre todo del sector vehículos, y se han dado cuenta de que el COVID le ha dado la vuelta a la tortilla, digamos, o sea, les ha generado un nuevo reto a ambos y tienen que coordinar. Y esto lo que hace es demostrar que las ideologías políticas no pueden ir por encima de los intereses que pueden beneficiar a ambas poblaciones, que es lo que está pasando actualmente entre México y Estados Unidos. Corina, muchísimas gracias por abordar estos temas de trascendencia internacional. Tu punto de vista nos ayuda de verdad en el día a día. Y bueno, a propósito de este live, esperemos que haya servido de experimento. Ya le tomamos el gustito, como dicen popularmente. Y así, continuaremos. Sí, es excelente. Seguro, cuenten conmigo. ¿Ustedes muy bien por allá, por Valencia? Muy bien. ¿Sin muchas cosas? Valencia se está portando muy bien. No hay brotes significativos de coronavirus. Vemos que están por allá por Zaragoza, en otros puntos, en Cataluña, en fin. ¿Cómo les va a ustedes sobrellevando el tema? ¿Cómo les va a ustedes en Cataluña, Corina, el tema de los rebrotes? Mira, Terrassa, que es donde yo vivo específicamente, hasta ahora no ha habido ningún informe de rebrote, pero sí tenemos sectores cercanos, lo que es Girona, Tarragona, estamos bastante cerca de Girona y Tarragona, y lo que esperemos es que no llegue a más, porque si no, no dudo en que volvamos a confinarnos. No, y eso... Esperemos que eso no suceda. No ocurra. Entonces. Cuídense mucho, será hasta el próximo contacto, amigos. Ha sido entonces la internacionalista Corina Cortés, atendiéndonos una vez más para el Café Mañanero, abordando estos temas de palpitante actualidad, esta vez en IG Live, por lo tanto ustedes pueden verlo en nuestras historias, @LatinosFMVLC. Hasta pronto, Corina. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo a los dos. Feliz día. Feliz día. Gracias a la internacionalista Corina Cortés. Decirle que estamos a nombre de Brasas y Calderos, que tiene todos los días, quiero decir, de martes a domingo, el tardeo. Sí. Aperitivo gratis de 5 a 8 de la tarde. De martes a domingo, así como lo oyen, el tardeo. Así que hoy vamos a disfrutar el tardeo en Brasas y Calderos. Recuerden también, menú diario a 12,90 con barra libre. 3 entrantes, 1 principal. Ese es el básico, Lili. Pero yo sé que tú te antojas de más. De mucho conociéndote, más. Conociéndote, sé que te antojas de más. Mucho más, que estamos en verano. Pues entonces tienes el premium a solo 15 euros. 4 entrantes para elegir. Oye bien, 2 principales y la barra libre para que tú disfrutes todo lo que quieras. ¿Ah? ¿Quieres más? ¿Que me lleves? Bueno, al salir del programa. Hay un salón de eventos sociales para celebrar bodas, cumpleaños, bautizos, todo lo que haga falta. Ya lo saben, Brasas y Calderos. En la avenida Alfawir número 7, aquí en Valencia. Bueno, está con nosotros por aquí Rance en la Bata. Hoy vamos un poco así deprisa. Perdimos un poco de tiempo al principio, intentando ajustar ciertas cosas. Y ya llega Rance en la Bata por acá, que nos trae con noticias. Mis recomendaciones. Eso es, breve. Recomendaciones. A ver, Rance, buenos días, chicos. Espero que estén bien. Les invito a pasar por Barbonao, porque Barbonao, allí podrían vivir una experiencia inolvidable y llena de sabor. Gastronomía latinoamericana y mediterránea, desayunos, almuerzos, comidas y menú diario de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial, cenas y platos típicos por reservas. Aprovecha también la oferta del cubetazo, que no sabes lo que es el cubetazo. Son las ofertas de los cubos de cerveza, sobre todo ahora para el calor. Jorge, ¿te gusta la cerveza? Sí, hombre, muy bien, una cerveza refresca. Pues te agrego que también puedes celebrar con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Tenemos también servicio a domicilio. Estamos a tan solo 5 minutos de Valencia, en la calle 9 de octubre 23, en Massanassa, porque Bonao es el sabor de lo bueno. Noticias del mundo del espectáculo, de la música en general, que nos trae Rance en la Bata. Sí, tengo noticias del mundo del espectáculo. Lo que pasa es que estamos cortito de tiempo. Lo podría dejar para mañana. Bueno, pero anticipanos. Así invito también Anticipo sobre todo que esta tarde tendremos en Gente Latina como invitado a Virginio, que ya estuvo con nosotros en el Café Mañanero. Así que la cita es para esta tarde a las 4 en Latinos TV de aquí de la casa. No se pierdan esa interesante entrevista y reportaje junto a Virginio, un servidor, quien les habla, y Jorge Rivera estará allí para compartirles esto y mucho más acerca del mundo del espectáculo. Le recordamos a nuestro público que el Latinos TV lo pueden sintonizar en el canal 30 de la TDT y en el 107 de PTV. Si tienes Jazztel u Orange, pues buscas allí en el sintonizador a qué canal corresponde. Pero ahí estamos presentes por todas estas vías para que sigan también la programación de Latinos Televisión. Y a esta hora no podemos despedirnos sin recordarles que ya abrió sus puertas en el mercado de Torre Fiel, en el puesto 28, el territorio latino, con los productos tradicionales que siempre consigues, pero también con el producto fresco, vegetales, frutas y demás verduras que pueden llegar hasta tu casa si los pides con el servicio delivery a través del 617-627394. Y esta tarde a las 5, a las 17, abre sus puertas en Matías Perelló 25, en Ruzafa, el territorio charcutero, especialistas en quesos blancos, muy especialmente los quesos colombianos y venezolanos. También con servicio delivery al 635-11-2800. Y nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas en la calle María Cristina número 9, la papita de leche takeaway a partir de las 10 de la mañana, empanadas, arepas con todos los rellenos que se te antojen, los golfeados, y si eres dulcera como yo, bueno, en ese caso las tres leches, la torta tres leches, además la deliciosa y helada tisana. Papita de leche María Cristina número 9 y su dirección tradicional, San Vicente de Paúl número 19, con todos los platos con auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana, el pabellón, el asado negro, y pregunta por el sancocho, la papita de leche, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana en Valencia. Jorge, sé que estamos cortito de tiempo, pero no podía irme sin recomendarle a aquellos que desean cambiar imagen, sobre todo ahora en verano que se sale mucho, un corte nuevo nunca cae mal, así que pasen por el Chamo Barbershop, se encuentra en la avenida María Ross, número 2, en Burjasot, a poquitos metros de la parada Godella Burjasot. El Chamo Barbershop tiene todos los estilos de cortes de pelo. Tú sabes ya, Jorge, vamos para allá. Esta semana nos toca ir por donde el Chamo Barbershop. Bien, vamos entonces ya con la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río y el cierre de El Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Información deportiva que presentamos a nombre de Tropi Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Pizzas, ensaladas de frutas, menú diario, Tropi Latina Pizzería, no lo olvides, a pocos pasos del antiguo Hospital La Fe. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la Liga. El Real Madrid está a un paso de coronarse campeón. Anoche tenía un partido ya perfectamente encarrilado, pero una anotación le complicó las cosas, pero no fue suficiente como para cortar esa racha de triunfos que trae desde el reinicio de la pandemia. Y entramos de lleno con la Liga Española, donde en el cierre de la jornada 36 se vieron espectaculares encuentros. Dos, porque el otro, el de Alavés frente al Getafe, prácticamente parecía que se querían cuidar y defender cada uno su punto. 0-0. Y es un marcador muy grande para lo que realmente hicieron los equipos, que quizá deberían perder ambos porque no dieron méritos para realizar un excelente partido. Y el Villarreal sí lo dio todo. Lo que pasa es que tenía al frente una Real Sociedad que no le permitió ceder en ningún momento. La victoria se la llevó la Real Sociedad 1-2 y eso la ratifica de estar en puestos europeos. No quiere decir que el Villarreal haya salido de ahí, sino que tiene que luchar para mantenerse con los dos partidos que faltan de liga. Hay que decir indudablemente, y ya lo habíamos comentado en días anteriores, que la falta de Carlitos Bacca iba a ser sustancial, pero no solamente la falta de este jugador colombiano, sino que a ella se ha sumado la ausencia por lesión de Gerard Moreno y la de Ibarra, que también es clave dentro de estos partidos tan complicados. De todas maneras, tienen opciones todavía para seguir luchando esas posiciones de Europa League. Y el partido entre el Granada y el Real Madrid, que parecía en el primer tiempo que el Real Madrid lo tenía controlado. Y es que el primer tiempo terminó 0-2 a favor de los blancos y que ya consideraban que el partido estaría totalmente a su favor. Pero en el segundo tiempo fue todo lo contrario y estuvo a punto el Granada no solamente de empatar el partido, sino de quizá llevarse una victoria. Y es que Thibaut Courtois tapó dos tiros prácticamente de gol y Sergio Ramos sacó uno de la mismísima raya. Y afortunadamente el Real Madrid sacó a relucir nuevamente su casta defensiva que ha mostrado durante toda la temporada, y esto le ayudó quizá a mantener ese marcador favorable, seguir como líderes indiscutibles y a un paso solamente de coronarse como campeones de esta liga española. Bueno, será cuestión de que el Real Madrid gane uno de los dos encuentros que le quedan para coronarse campeón de la Liga Española. El próximo encuentro del Real Madrid, como ya lo anotaba Adolfo Jiménez del Río, será ante el Villarreal en Madrid. Mientras que el Barcelona recibirá la visita del Osasuna. Así están las cosas. Y finalizamos con esa sanción al Manchester, que finalmente le ha levantado el TAS. Y los jugadores y directivos del Manchester City pudieron dormir anoche muy tranquilos y contentos, ya que el TAS levantó la sanción que los mantenía excluidos de las próximas dos ediciones de la Champions, que ahora ya las podrán jugar. Y es que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por sus siglas en inglés, revocó este lunes la sanción de 2 años sin poder jugar en Europa impuesta por la UEFA al Manchester City, y así podrá jugar en la Liga de Campeones las temporadas que vienen. Además, el TAS concluyó que después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló fondos de capital como ingresos de patrocinadores, pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA. De todas maneras, ya puede ir celebrando el Manchester City su celebración en las próximas ediciones de Champions. Bueno, y Adolfo, para rematar, ha querido recordar a Lucho Herrera un triunfo espectacular por allá en el año 85. En el día de ayer se celebraron 35 años de una apoteósica etapa en la cual el corredor colombiano Lucho Herrera logró una victoria en la etapa 14 del Tour de Francia de 1985. Y es que contra todo pronóstico, él supo hacer la carrera, ya que ese día la idea era volverse a imponer en la jornada parcial, pues el trazado montañoso era ideal para lograr un nuevo triunfo. Lucho era el capitán del equipo y en la mañana se planificó todo y la etapa se desarrolló como era lo esperado. La fracción se disputó entre Autrans y Saint-Étienne sobre 179 kilómetros. Herrera era el líder de la montaña y el francés Bernaynaud el primero en la clasificación general. El colombiano se voló en la última subida y coronó con escasos segundos sobre el grupo del líder. Herrera emprendió el descenso con confianza y en busca de aumentar la diferencia. La carretera era sinuosa, con varias curvas, y en una de esas, Lucho se fue al suelo. No pudo controlar la bicicleta por la tremenda velocidad que llevaba. Sin pensarlo dos veces, se volvió a montar en la máquina.

cuerpo la bandeja, te fascina el movimiento que tienen esas caderas. Su perfume te hipnotiza, parece ser brujería, con solo